Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Cartelera cultural, entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no de 4 a 6 de la tarde por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Sigo en lo mismo, con un blanco loco. Sigues en mi mente, no sé cuánto ha pasado. Si no hay Xanax, tráeme clonazepam. Y bajamos sushi, te como ese pussy. Beso sabor tupsi, tú eres mi picnic, ma. Menos pelea y más sex, que se joda tu ex. Mueve ese culo, con un perreo de la nuez. Tú eres mi jueves 10, con esa boquita, tú me quitas el estrés. Por ti viajo los 1004, sigo juzgueando, pa' comprarte los retro 4. Este año yo contigo, ya firmé el contrato. Tú eras mi musa, mi Lucy, me dejaste solo con la Uzi. Tu culo se mueve de lado a lado, juro que me dejaste bien en lado. Y mírame aquí, sigo colocado, yo. Con un blanco loco, papi, dame downtown. Si soy tu musa enrolao y fumamos al lao. Ven, lo que sé que me piense, vamos a ver si da un freak. Que me diga, mami, dale para ver si bajo ahí. Me gusta cuando me toque y toquetea por ahí. Esta nene tuya no te lo tengo que decir. Esta noche quiero más, yo quiero más de lo que da. Me pongo pa' ti un troll sexy, para ti no más. Eso dale, dale que me enciende. El cuarto está caliente, dime si me siente. La noche fría, no me diga lo que siente. Vámonos directo, arranca con los dientes. Sigo en lo mismo, con un blanco loco. Sigues en mi mente, no sé cuánto ha pasado. Si no hay Xanax, tráeme clonazepam. Y bajamos sushi, te como ese pussy. Beso sabor tupsi, tú eres mi picnic, ma. Menos pelea y más sex, que se joda tu ex. Mueve ese culo, con un perreo de la nuez. Tú eres mi jueves 10, con esa boquita, tú me quitas el estrés. Por ti viajo los 1004, sigo juzgueando, pa' comprarte los retro 4. Este año yo contigo, ya firmé el contrato. Dame el halo francés, yo te diré qué hacer. Juro que no sé bien lo que te gusta, girl. Es que no hay manera que te vea y mi mente entra en bellaquera. Lo que yo te haría si no vieran, Dios mío bendito, que lo quiera. Que te coma, que te lamba, que te pruebe. Dime si tú conmigo quieres el nene. Contigo los weekendes en el BM. Mira, veme, soy distinto, son mis genes. No paro de pensar en lo que te haría una vida, mamá. Dime si te gusta, al otro día nos vamos pa'l mar. No lo puedes negar, que cuando te beso te pones muy mal. Yo pendiente a usted, clase ejecutiva, modo avión el CEL. Sigo en lo mismo, con un bloco loca. Sigues en mi mente, no sé cuánto pasa, oh, yeah. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos y en el underground como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org, que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, X, antes Twitter, TikTok, Instagram, como arroba La Voladora Radio. También que nos pueden comunicar con nosotros a través de nuestros teléfonos, a través de WhatsApp al 5540261814. Se los repito, nos pueden mandar un mensajito, un WhatsApp, un texto al 5540261814. También pues están los teléfonos en cabina, banda banderola, para que se comuniquen si están aquí cerca de Amecameca o pues lejos también y no quieren hablar al WhatsApp, pues pueden comunicarse al teléfono fijo, al teléfono en cabina, 597-978-5252. Y bueno, pues banda banderola, creo que este es el primer programa del año, el primer programa del año de la ajonjolí de todos los moles, el primer programa en cabina. Y bueno, pues tenemos a una super invitada, una invitada especial. Ustedes saben, banda banderola, que todos los invitados de nuestros programas son especiales. Pero bueno, pues está con nosotros Xcaret Galindo. Ella pues es cantautora de la región de los volcanes y pues ya tiene varias producciones de sencillos, de canciones de su propia autoría, y bueno, pues también tiene otros proyectos en los cuales proyecta su música. Y bueno, pues vamos a conocerla otra vez, porque bueno, pues ya la hemos entrevistado, me parece que fue como en el 2022, estaba checando porque saqué un textil ahí de lo antiguo. Como el preview, ¿no? Entonces estaba checando, fue en el 2022 cuando tuvimos la entrevista por primera vez contigo. Y bueno, pues bienvenida, Xcaret. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bien, bien, aquí con mucho frío por esta zona. Sí, bueno, pues ya sabes que la zona de los volcanes es fría y, sí, y enero justamente es el mes más frío. Más frío de todos, ¿verdad? Así es. Pero bueno, pues mucho tiempo viviste por acá, ¿no? Ahorita andas en la Ciudad de México, sí. Pero bueno, mucho tiempo pues viviste por acá, ¿no? Aquí creciste. Aquí pues crecí. ¿Dónde exactamente, Xcaret? Pues yo crecí aquí en Amecameca, pero uh-huh, igual ahí con su pueblito vecino Zumba, por ahí anduvimos un buen ratito. Okay. Pero pues la verdad sí, nos encanta el pueblito de los volcanes. Sí, ¿no? Bueno, pues de todos modos, pues vienes los fines de semana, ¿no? Ahorita cuando vienes a Ozumba, llegas a Ozumba. Sí, a veces, bueno, dependiendo, también vengo a visitar a mi familia primordialmente, que es lo que me importa. Ya ahorita el trabajo anda ahí lleno, entonces pues vengo a verlos y vengo como que repartida entre unos días para Meca, otros días para Ozumba, y ahí ando por si me ven. Me saludan. Okay. Muy sí, bien. Y bueno, pues, Xcaret, vas a lanzar otro sencillo, ¿no? Estábamos ahorita como checando las plataformas digitales, porque bueno, pues sabemos que actualmente pues es el medio de distribución de la música, sí, ¿no? Y bueno, más ahora que estamos, luego me hacen burla, ¿no? Pero que llegó Plutón Acuario. Justamente. El asunto de la tecnología se va a súper disparar más, sí, ¿no? Sí. Y yo viendo el horóscopo justamente. Pero entonces cuando le digo eso a uno de mis amigos, me dice, oye, ¿no te han dicho que dice Mercurio que los retrógrados somos nosotros? Y sí, ¿eh? Sí lo creo. Entonces, bueno, pero sí, o sea, ahorita la distribución de la música pues primordialmente es por plataformas digitales, sí, ¿no? Sí, claro. Digo, todavía afortunadamente pues hay el modo de hacer conciertos, algunos músicos sí todavía están maquilando, ¿no? CDs. Pues siento que ahorita el mundo de las redes sociales totalmente, como bueno, nosotros como artistas, como músicos, como bueno, todos los que estamos en el medio, o sea, yo siento que ahorita es aprovechar las redes sociales definitivamente, ¿no? Son el impulso que te da para llegar a más personas, pero también, claro, hay que saberlas usar de manera indicada, ¿no? A mí la verdad es que me gusta que mi público, o sea, sepan que les doy un mensaje, ¿sabes? O sea, me gusta justamente lo que te platicaba yo hace un ratito. Yo siento que mi música ahorita, el estreno, está algo triste, algo melancólico, Pero justamente me gusta conectar con el público, ¿sabes? O sea, como que con esas experiencias. Y justamente yo también, todas mis redes sociales es como de que, ok, las voy a ocupar, pero las voy a ocupar para algo bueno, ¿no? No me gustaría que mi público por ahí de repente... Me ha tocado que son niños o niñas, ¿sabes? Apenas di un concierto aquí en Amecameca, justamente en la Feria de la Nuez. Uh-huh. Y yo veía así a muchas niñitas, ¿sabes? Y cantando mis canciones. Y yo dije, ahí fue cuando yo me di cuenta. O sea, tengo que ser más consciente de qué es lo que estoy haciendo con mis redes sociales y para qué las estoy ocupando. Porque no me gustaría que si sus papás les dan ese chance de escuchar mi música, ¿no? Por ejemplo, a esa edad, y que yo la ocupe para subir cosa y media, imagínate, ¿no? El ejemplo que les estás dando a las generaciones que vienen. Sí, claro, ¿no? Sí, bueno, es un compromiso el que se tiene como artista, ¿no? Sí, cuando eres figura pública, cuando te faras frente a un escenario y en muchos aspectos, ¿no? O sea, sí, podríamos hablar de eso, híjole. Tres horas. Pero bueno. Clase educativa. Pero bueno, podemos ahondar más adelante sobre estos temas que son muy interesantes. Pero bueno, pues vamos a dar la intro, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues Xcaret Galindo, para toda la audiencia de la Jonjoli, de todos los boles, a la banda Banderola, pues viene justamente, ¿no? Como bien menciona, a promocionar su más reciente sencillo, el próximo lanzamiento de su más reciente sencillo llamado Huracán. Y bueno, pues se va a estar lanzando en todas las plataformas digitales el próximo 24 de enero. Sí, así es que bueno, pues ahorita Xcaret nos va a compartir por primera vez, porque a lo largo del programa lo vas a hacer muchas veces, por primera vez, pues todas sus redes sociales para que empiecen a seguirla y le den pre-save, ¿no? Para que puedan... Que la guarden y la puedan escuchar el día 24. Pues yo aparezco en todas las redes sociales como Xcaret. Ofic.ofic en todas las redes sociales, y solamente en YouTube aparezco como Xcaret Music, Xcaret con doble T, no me vayan a confundir con el parque en Cancún. Sí, no, es con X, Xcaret con X y con doble T al final. Entonces, bueno, pues Xcaret Galindo, no, Xcaret.ofic. Ofic.ofic, así búsquenla en Instagram, así encuéntrenla en Facebook, en Twitter, en TikTok. Váyanme a seguir en TikTok, luego soy graciosa ahí. Ok, TikTok, búsquenla en TikTok. Y bueno, pues también esperen el próximo 24 de enero, pues el lanzamiento en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, Apple Music, sí, en todos, ¿no? Lados por supuesto YouTube, ¿no? Pues este más reciente sencillo titulado Huracán, que bueno, pues ya nos irá platicando también a lo largo del programa, pues por qué dice que es melancólico, y bueno, pues vamos a entrar también más a fondo pues sobre el tema de Huracán. Y bueno, pues también comentarles que ya casi nos vamos a ir a un corte. Que ya casi. Nos falta un minutito, pero antes de irnos a un corte, platícanos rapidísimo. Sí. ¿Qué tema escuchamos antes de entrar a la entrevista? Porque bueno, pues vamos a estar escuchando temas que ya tiene en plataformas digitales, Xcaret. Bueno, escuchamos la canción Tupsi, que hice junto a dos amigos míos, Jack y 27 Drip. Un saludo si están viendo la entrevista. Saludos. Y yo, pues fue... De hecho, es nuestro más reciente lanzamiento, el último, creo, si no mal recuerdo. Ah, ok, el penúltimo. Antes de la nueva rolita. Súper. Tupsi. Entonces, bueno, pues escuchamos Tupsi para la banda que nos estuvo escuchando desde el inicio del programa. Pues fue la primera rolita que escuchamos de Xcaret, de esta producción que tiene junto con Black Hot Music. Y bueno, pues a lo largo del programa, pues vamos a estar escuchando rolitas que ya tienen plataformas. En Spotify tiene 13 rolitas, 14 rolitas, y en YouTube, bueno, tienes 6 rolitas. Sí, sí, sí. Y bueno, pues la próxima que ya viene. Aparte, tienes otro canal. Sí, el canal personal. Donde subo, ahí están los videos de YouTube, como el de cómo fue, también la canción que, bueno, no sé si se va a poner ahorita, pero si sí, pues vayan a ver el videito oficial ahí en YouTube, que está muy bien producido por Lizar Pictures. Vayan a buscarlos también por si quieren producir ahí. Sí, bueno, pues también nos va a platicar, ¿no? A lo largo del programa, pues de todo lo que hace también al lado de Black Hot Music, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí, nos damos el primer corte, Banda Banderola, y regresamos. De poetas a jonjolís y locos, todos tenemos un poco.

vamos a continuar con la entrevista, largo y tendido, platicando con Xcaret para pues su próximo lanzamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, pues antes de llegar a estos temas, vamos a... ¿Por qué quisiste que pusieran la canción de... ¿De cómo fue? Sí. Fíjate que yo creo que como todos los artistas... todos tenemos una canción favorita, ¿no? Ok. Entonces, esa es la canción que más me ha gustado, que... Bueno, obviamente en tanto producción como en la letra, porque justamente habla de algo muy personal. Entonces es como una canción bastante, bastante personal para mí, que pues yo decidí compartir con todos ustedes. Entonces es mi canción favorita. O sea, yo luego así la pongo como 8 veces en el día, porque de verdad me encanta. O sea, me encanta lo que representó en ese momento para mí. Igual vayan a ver el video a YouTube, está bastante interesante. Ok, bueno, pues lo acabamos de escuchar, ¿no? Antes de entrar, después del corte, acabamos de escuchar este tema. Pero bueno, pues también el videíto, ¿no? Está bueno para que lo vayan a ver ahí en sus plataformas digitales, en la plataforma de YouTube. Porque, bueno, pues es un video, ¿no? Que sí, fue producido y todo. Que también está en la página de Facebook, por si quieren ir a buscarla. Ok, ¿en la tuya o en la de Xcaret Ofic? En la de Xcaret.ofic, ahí está. Okay. Bueno, es que se cuenta que el perfil que tenemos nosotras, con el que compartimos, es como mi perfil personal. También de repente ahí acepto como que a personitas, por si me quieren mandar solicitud. Sí. Pero obviamente pues el perfil de artista pues es el de Xcaret.ofic, que es donde solamente subo todo lo de mis canciones, todo lo de mi trabajo, y pues por ahí andamos. Ok. ¿Dónde andan los fans? Muy bien, pues ya escucharon Banda Banderola, ¿no? Síganla, y bueno, pues para que también puedan seguir su contenido. Y bueno, pues también sus presentaciones, ¿no? Digo, sí. Apenas estamos iniciando el año, y bueno, ya nos irás contando pues cómo vas con la agenda de conciertos. De conciertos, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a retomar un poco, ¿no? Sobre todo, pues platícanos un poco del trabajo que ya has comenzado a hacer de manera profesional desde un par de años, ¿no? Junto, ¿no? Con Blacko, ¿no? ¿Cómo nace, ¿no? Digo, ya lo platicamos en aquella ocasión, pero por ejemplo, no hay Facebook Live, ¿no? O sea, punto número uno. Ahora sí hay. Ahora sí habrá, ¿no? Sí, justo. Entonces, bueno, pues, ¿cómo nace, ¿no? Esta inquietud de hacer ya el asunto de la cantada, ¿no? Profesionalmente. De manera profesional. Sí, pues justamente Blacko tiene un primo, 27. Hola, te lo agradezco tanto. ¿27? Se llama, bueno, su nombre artístico es 27 Drip, porque él también es cantante. Okay. Yo dije, con el que hice Tupsi, justamente. Entonces, ok. Él hace años, yo subía covers a Facebook. Entonces, él me escribe a la página de Facebook, porque tenía una página en ese momento que no es la misma que ahorita. Me escribe y me dice, oye, soy artista, soy cantante y me gustaría hacer una colaboración contigo. La verdad es que he buscado como que alguna chica que cante y así, ¿no? Uh-huh. Y ya, pues él nos presentó, me invitó a grabar con él. Yo le hice una propuesta como de la letra. Por ahí también la podremos escuchar en un ratito, la primera canción que saqué junto a él, que se llama Destino. Y yo creo que es eso, ¿no? Sí fue mucho el destino, la verdad. pues ya nos presenta y fue cuando pues conozco a Blacko y Blacko me invita a formar parte de El Nuevo Arte, que es pues el grupo a quien produce. Somos varios, ya no sé ni cuántos somos de tantos que nos hemos agregado, pero sí somos varios. Entonces él pues nos produce y todo, y pues ya después de años, pues ya sabes, ¿no? Aquí surgieron unas buenas relaciones también. Y pues igual ahorita él, tanto como mi pareja como productor, pues ahí anda, pegado conmigo. Muy bien, pues saludos a Blacko, que no pudo venir, o que más bien estamos esperando que a lo mejor llega, ¿no? A lo mejor a lo mejor alcanza a llegar, y bueno, pues esperemos que pueda alcanzar a llegar para poder platicar nuevamente con él, porque la vez pasada también estuvo, ¿no? Sí, también estuvo por acá. Aquí con nosotros. Y bueno, pues comienzas este trabajo, ¿no? Sí. El trabajo, el proyecto que estás haciendo con Placot, que es Scarlet Music, uh-huh. ¿no? Bueno, pues son canciones propias, sí. Producidas, principalmente, bueno, yo oigo tus canciones y principalmente mucho como en la onda electrónica, ¿no? Sí, pero pues tú platícanos más sobre pues cuáles son los géneros que más te gustan, los que más has incursionado, que más has grabado, ¿no? Pues fíjate que yo empecé haciendo justamente como una combinación aquí rara entre el pop y la electrónica justamente. Pero igual al paso de los años pues me ha gustado descubrir también diferentes géneros. Por ejemplo, apenas tuve una colaboración con se llama Goba. Búsquenlo también, tiene canciones muy buenas. Que es un reggaetón totalmente diferente a lo que yo hago, ¿sabes? Entonces, no me cierro a nada, ¿no? O sea, yo dije, pues hay que descubrirlo, hay que ver cómo funciona. Y pues eso, también, pues tú lo sabes, ando muy pegada también. Yo comencé en el ranchero, o sea, yo comencé en el regional mexicano. Mi carrera surgió de ahí. Y que después, por azares del destino, o sea, dije, bueno, me voy a introducir a otros géneros y el regional quedó totalmente fuera, ¿no? Pero que fue lo que me impulsó e igual ahorita pues ando un poquito más pegada en lo que es el pop, el trap, que es lo que me anda llamando la atención por ahí, pero pues en realidad hacemos de todo, estamos aún en el proceso de descubrir cuál es el género, sí, pues que a la gente también le guste, que conecte, por ejemplo ahorita con el sencillo Huracán, pues es un pop baladita por ahí, ya tuviste la oportunidad de escucharlo. Uh-huh. Entonces, pues es algo totalmente nuevo también a lo que he hecho, un poquito más melancólico, no tanto como de fiesta, ¿no? Sino más para disfrutarse, más como para que les llegue al alma a las personas, a los oyentes. Uh-huh. Muy bien, pues esa es como la parte, ¿no? Que te identifica, ¿no? Sí. Como Xcaret, como tu proyecto, ¿no? Como el sello, ¿no? Que tú tienes. Sí, sí, sí. Porque, bueno, pues sí recuerdo haberte visto en algunas ferias de la nuez con el asunto regional, ¿no? Sí. Que incluso, bueno, pues traes bailarines y toda la cosa, ¿no? Me gusta, ¿no?, dar un buen show, la verdad. Ahora que regresé, tuve la invitación nuevamente para la Feria de la Nuez. Regresé ya totalmente con canciones propias, o sea, con el género urbano, pop urbano, que es lo que ando haciendo ahorita. Igual llevé bailarines, bueno, ya ves que había un poquito más de producción, pantallas. Uh-huh. Ya tenemos el logo definido también de lo que es Xcaret, que la primera vez que tuvimos el placer de estar aquí contigo, pues no lo teníamos, ¿no? Apenas uh-huh. estábamos uh-huh. iniciando en esto, descubriendo todo este mundo y los medios. Entonces ahorita ya hay un poquito más de producción detrás de mí, entonces pues ya todas las personas que andan por ahí, mi manager, mis dos managers, porque pues son diferentes, igual Blackout, que anda también mucho ahí atrás de mí en producciones, ya hay casa productora para videos y todo eso, entonces sí es como que más, ya hay más. Ok, pues ahorita vamos a escuchar otra rolita, ¿no? Otra rolita ahorita en la media, ahí la que elija nuestra productora, Rocío Castillo, por cierto, saludos a Rocío Castillo, que siempre está en los controles, y bueno, pues también la productora del programa. Entonces, bueno, pues ahorita nos vamos a ir a escuchar otra rolita, Xcaret, y regresando, pues justo, ya platicamos también un poquito más sobre tu equipo de trabajo, ¿no? Claro que sí. Regresamos. Y la revista como muñequita. Regresamos. Banda Banderola. A el ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con Xcaret Galindo, cantautora de la región de los volcanes, aunque ahorita está viviendo en la Ciudad de México. Viene todos los fines de semana a la región y entonces eso significa que sigue estando atada a la región de los volcanes. Siempre regresando a casa, claro que sí. Y bueno, pues acabamos de escuchar una rolita que nos va a platicar Xcaret. Primero, pues, del título y después, pues, una historia que está, me la contó fuera del aire, ¿no? Yo le dije, pues, me la vamos a tener que volver a contar, ¿no? Porque está... Chismecito bueno. Sí, entonces, bueno, pues, cuéntanos la historia de esta rolita. Sí, pues acabamos de escuchar Pacto. Justamente le decía yo aquí a Marita que está muy graciosa el contexto. Sí, Pacto. El contexto del que salió, porque yo estaba viendo una película en mi casa, ¿no? Y, o sea, la película justamente le comentaba yo a Marita, es de unas brujas. No me acuerdo ni del título, pero si ustedes saben cuál es, pongan por aquí cuál es, para que la vayan a ver. Y es de unas brujas que conocen a una chica, pero esta chica es, o sea, de verdad no fue muy agraciada la vida con ella en cuanto al físico. Okay. Entonces, ella le pide a las brujas como de que la hagan más bonita, ¿no? Y las brujas le dicen, no, pues sí, te hacemos más bonita, pero a cambio vas a perder la inteligencia que tienes. Entonces, a mí se me ocurrió, o sea, en ese momento me puse a escribir un pedacito y yo dije, bueno, voy a hacer una canción que se llame Pacto. O sea, me agrada la idea como de hacer un pacto, pero yo le puse que era el pacto con el diablo, ¿no? A cambio de que la hiciera más bonita, pero yo quise preservar que sí hubiera como que la inteligencia, la belleza, y eso como de que fuera infinita, o sea, me refería como de a que sí, fuera joven para siempre, ¿no? Entonces yo hice esa canción por ver esa película, pero yo justamente la partecita que fue como de le pedí ser infinita, inteligente, pero más bonita, fue a raíz como de eso, ¿no? Y yo dije, ah, bueno, un pacto con el diablo, vamos a hacer una rola de eso. Y ya metiéndonos a estudio con Blackwood justamente, fue como de que, ah, ok, se me ocurrió esto. Vamos a ponerle un ataque al inicio, vamos a hacer como toda la melodía y todo en conjunto, y salió, o sea, salió así juntos en el estudio, y la verdad es que fue muy padre, porque pues sí, al final de cuentas de ahí sale Pacto, y pues creo que es la canción que también más les ha gustado. Ahorita ya tiene casi sus 4,000 reproducciones en Spotify. Ok. Creo que, ¿cómo fue? La está rebasando todavía, como por 4,000 y piquito. Entonces, ahí vamos. Ha sido muy aceptada por el público, pero pues esa es la historia, ¿no? Yo me vi una película y dije, ¿por qué no? Vamos a hacer la canción. Muy bien, pues está padre, ¿no? Así es realmente, pues han nacido muchas canciones a lo largo de la historia de la música, ¿no? Siempre a lo mejor nos inspira un libro, ¿no? En este caso una película. Obviamente, pues muchas veces son las experiencias personales, pero pues no necesariamente, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no necesariamente escribes sobre tu vida personal, ¿no? Fíjate que a mí muchas personas de repente ahí en Instagram me ponen, otros artistas en general, me ponen como de que, oye, ¿tú cómo te inspiras para hacer tu música, no? Y pues había un tiempo en el que yo de repente me quedaba como en bloqueo, ¿sabes? A veces no sabía de qué escribir, pero luego lo entendí. O sea, no es necesario que todo sea mi vida y todo sean mis vivencias, ¿no? O sea, también puedo aprender de otras personas. Por ejemplo, el nuevo sencillo, Huracán, no está basado en mi vida. O sea, para que no haya confusión ahí. Luego me han preguntado como de que, ay, es que todo bien, con tu pareja, todo, ¿por qué estás sacando una canción tan triste y así, no? O sea, no tiene que ver con mi vivencia exactamente. Uh-huh. Yo lo voy a confesar aquí en la radio. Una persona muy cercana a mí, no voy a decir quién, porque si no me va a matar. Pero tú sabes quién eres. ¡Ah! Pero tú sabes quién eres. Una persona muy cercana a mí, una vez me estaba como platicando cosas que ella escribe en su diario, ¿no? Entonces yo aquí muy atentamente escuché y su vivencia pues era triste, ¿no? Era con la persona que estaba saliendo justamente y ella me dijo un día, es que yo siento que no me dejó un desastre en la cabeza, siento que me dejó un huracán en mí, ¿sabes? Y de ahí, de toda la historia que ella me contó, surge Huracán. Entonces también, o sea, no es mía, es prácticamente okay. La hice mía, ¿no? Pero la historia no lo es. Okay. Entonces de ahí, de repente, para los que tienen esa duda de cómo me inspiro, pues ahí está, de las películas y de otras personas. Sí, bueno, pues ese, a veces también te digo, la inspiración puede venir de muchas partes, ¿no? Y que afortunadamente pues tienes esa... Pues ese don y esa capacidad, porque hay veces, hay algunos artistas que nos cuesta más trabajo la inspirancia, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, también cuando declamo una poesía, tenemos un ensamble en donde hablo sobre pues las mujeres abusadas, ¿no? Uh-huh. La violencia de género. Y entonces, llegó a haber... personas que me llegaron a escribir en Facebook así como de, oye, pues busca terapia, te mandamos links de ayuda, mira, y yo, no, pero yo no estoy hablando de mí, güey, o sea, no. Y yo, chécate, y tú, no, pero no soy yo. No soy yo. Sí, justo, ¿no? Pues es que creo que a veces también, por ejemplo, a mí me gusta mucho compartir en mis redes sociales como fragmentos o mensajes de cosas que me agradan, ¿sabes? Incluso pueden ser cosas muy tristes, pero me gusta, o sea, ¿sabes? Es como que digo, bueno, no es mío, a lo mejor fue un párrafo de Mario Benedetti súper triste, ¿no? Tú sabes que Mario Benedetti es pura melancolía y llorar, pero a mí me cautiva, ¿no? O sea, la verdad a mí la poesía me cautiva mucho también, de ahí también me inspiro mucho, me gusta mucho leer. Y luego comparto fragmentos así de cosas, ¿no? Y ya veo los mil mensajes como de que, ¿cómo? Ya estás soltera, que no sé qué. Yo así, no tiene nada que ver, ¿no? Y aparte como, pues, decidimos hacer... la relación muy privada, o sea, si te das cuenta, no tengo fotos, no hay como momentos de nosotros compartidos. Igual a raíz de eso, ¿sabes? Siento que el hacer tu vida muy privada ha hecho que pues la relación ya lleve 2 años y va funcionando de maravilla. Okay. Entonces, sí, yo no quería como que terceras personas empezaran como que ahí a meterse, o de repente ya sabes, ¿no? Que el chismecito por acá, el chismecito por allá, y así nadie sabe, nadie supo, nadie se entera, pero luego sí es como de que subo un pedacito de algo y no, ¿cómo crees? Ya te dejaron o ya lo dejaste, ya hiciste. Y yo así de no, o sea, solo me gustó el pedacito de lo que compartí, ¿no? Y la gente es así, medio rara. Pues sí, ¿no? También las redes pues tienen ese doble filo, ¿no? O sea, lo que comentabas hace rato, ¿no? O sea, yo también considero que las redes sociales son una gran herramienta, ¿no? Pero pues como toda herramienta depende para qué la uses, ¿no? Entonces puede ser que la uses pues para perder el tiempo, para criticar, para no estar enchinchando, ¿no? Sí, opinando de temas de los que ni conoces, la gente, ¿no? ¿No? O sea, yo creyéndote experto en todo, güey. Yo peleándome con las señoras en Facebook, sí, ¿no? No, pues sí, la verdad es que pues yo creo que en las redes hay de todo, o sea, hay gente tanto que te apoya como gente que te envidia, como gente que quiere saber de todo, ¿no? Y es como yo le decía apenas a un amigo, porque luego me decía, es que ¿por qué siempre veo que publicas y a mí no me contestas nunca, ¿no? Y bueno, aparte hoy en día mis redes sociales también ya son manejadas por mi manager, entonces yo no tengo el control absoluto también de mis redes. Hay veces en que él me dice, oh, voy a subir tal cosa, ándale, pues súbele, ¿no? Y ya. Y les digo a ellos, es que no es que no les quiera contestar o no es que esté siendo yo, ¿no? O sea, y siempre en las redes sociales no es todo lo que... No todo lo que vemos es real, más bien. O sea, hay veces en que yo puedo publicar que ando en el mar y anduve en el mar hace un mes, ¿sabes? Sí, claro, entonces, claro. Justamente es esto. O sea, el medio y los contenidos, ahora yo que estoy como más adentrada a esto, comprendo que no todo lo que vemos es real. O sea, yo puedo compartir una foto que me dijeron, oye, tenemos que subir este post que a lo mejor no se subió el año pasado, pero se tiene que subir ahorita, ¿no? Y la gente es como de que, ay, ¿por qué no me dijiste que estabas haciendo eso? Y así de, oye, es que no lo estoy haciendo ahorita, ¿no? O sea, a veces todo también puede ser una mentira, como también puede ser una verdad. pero justamente es lo que te comentaba. O sea, a mí me gusta ocupar mis redes sociales para dar buenos mensajes. Mucha gente me ha escrito como de que, y eso se siente muy padre, ¿sabes? Muchos colegas, como de que yo estoy empezando a hacer mi vida profesional musicalmente gracias a ti, ¿no? Gracias a que he visto que tú le has echado muchas ganas y a que no te has dejado como caer. Ah, justamente eso, ¿no? O sea, a mí me gusta que en mis redes sociales lo que comparto sea como para alentar a otras personas. Y justamente lo que te decía yo, ver a niñitas cantar mi música, o sea, incluso aquí cercano, mi sobrinita, Es fan de mi música. Se llama Nicole. Hola, mi amor. Saludos a Nicole. Las sobrinas son la onda de la onda. Sí, tengo varias. Ya hasta perdí la cuenta de cuántas tengo, pero okay. La verdad es que son... Yo les digo que son mi amor chiquito, ¿no? Siempre a todas les digo porque son un amor todas. Claro. Soy la tía más enojona que tienen, pero okay, les encanta la mala vida. A ellos les gusta estar conmigo. Y luego ella está pone mi música. Le encanta la de Cómo Fue, justamente. Y me dice, tía, vamos a cantarla juntas, ¿no? O sea, y a mí eso fue lo que me hizo abrir los ojos en un momento y decir, okay, observa qué tipo de público empiezas a tener, ¿sabes? Niños que me han tocado como de que, oye, tú eres la que canta tal canción y así, ¿no? Y, por ejemplo, escuchando Tupsi, que habla de algo... O sea, no es algo estrafalario, pero sí definitivamente, pues habla de una historia, ¿no? De un romance que hay por ahí, y pues de repente hay cosas seductoras. Pero justamente es eso, o sea, el ver el qué tipo de público también uno empieza a agarrar y ser consciente de qué es lo que estamos compartiendo para ellos también. Claro, sí. ¿No? Que bueno, pues ahora sí podemos abundar un poquito más en ese tema, ¿no? O sea, cuando eres artista, cuando eres figura pública, pues también tienes una responsabilidad, ¿no? Sí. En lo que dices, en cómo lo dices, ¿cuál lo es que haces en el mensaje que quieres transmitir a través de tus canciones, sí, ¿no? En la calidad también que tú vas a presentar al público, ¿no? Porque, sí, bueno, yo la verdad es que, bueno, por ejemplo, como locutora de radio, pues a veces pues considero que alguien no pueda tener como mucha calidad musical en su proyecto. Pero bueno, yo tengo que, no le puedo negar el espacio, ¿no? Sí, no puedo negar el espacio y entonces tampoco puedo como relegar a las personas. Si a lo mejor también de pronto esta cosa de la calidad, del talento y las, ¿no? Pues son súper relativos, ¿no? O sea, no, yo puedo aparte, decir, pues a mí no me gusta lo que hace esta persona, ¿no? Pero pues a mucha gente sí, ¿no? Que decía, ¿no? O sea, hay también gustos, ¿no? O sea, tanto a las personas les puede gustar. No critico, ¿eh? No critico. Antes de que me vayan a funar. Yo antes de que me vayan a funar en redes sociales, no critico, por ejemplo, la música de Jerimois, el Malilla y todos esos que son los cantantes de hoy en día. Porque yo también lo he escuchado en algún punto, ¿no? Pero es justamente eso. O sea, ¿qué es lo que quieres tú en tu proyecto y qué es lo que quiero yo en mi proyecto? Ellos buscan una cosa y yo busco otra totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, es como comparar a Camilo con Danny Flow, ¿no? Entonces, o sea, son contrastes totalmente diferentes, pero cada quien tiene un concepto y cada quien es como de que tiene su público y pues tienen sus preferencias también la gente, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues nos vamos a ir al siguiente corte y regresamos y seguimos hablando de este asunto de las propuestas musicales. Polémico, además. Polémico. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Así que baby, dime dónde tú estás, manda la ubi, caigo en cinco, no en más. No, pisa sin frenos, yo atravieso toda la ciudad. Que yo soy tuyo las 24 horas, Así que baby, dime dónde tú estás, manda la ubi, caigo en cinco, no en más. No, pisa sin frenos, yo atravieso toda la ciudad. Que yo soy tuyo las 24 horas, Me puse guapo para verte, armé el conecte, yo paso a recogerte. Traigo buena Cali, lista pa' fumar y besarte, ya estando bien high. Me encanta tu carita de niña fine, yo soy callejero, se nota el style. Te gusta mi palabreo, le caímos al perreo, mueve tu cadera, ven, pégate más. Me pones bien pellaco, se empezó a notar que andamos bien loquitos como Bonnie Clark. El trago hasta el fondo, me siento un rockstar. Esta noche soy tuyo y de nadie más. Tú eres mía, no te pienso compartir. Dile a tus pendejos que llegó tu king. Por ese trasero yo me subo al ring para tenerte solo para así mí. Así que baby, dime dónde tú estás, manda la ubi, caigo en cinco, no en más. No, pisa sin frenos, yo atravieso toda la ciudad. Que yo soy tuyo las 24 horas, Ey, dime dónde nos vemos, que yo le caigo sin meterle frenos. Diles que tú me mandas y si quieres ya lo hacemos. Vemos, vamos, lo más que nos portamos. Estás como tú quieres, voy comiendo de tu mano. Claro, me mata tu figura. Conozco niñas guapas, pero ninguna a tu altura. Tú curas estos males, te vuelves mi medicina. Si quieres, voy a tu casa para darte disciplina. No es belleza de cantina, pero bebé, pones mal. Flaquita mi morenita, sabes, me mata tu style. Contigo me pongo high, atravieso la ciudad. Dale, mándame la ubi y le caigo donde estás, Así que, baby, dime dónde tú estás, manda la ubi, caigo en cinco, no en más. No, pisa sin frenos, yo atravieso toda la ciudad. Que yo soy tuyo las 24 horas, Hazle duro, ven a casa, y hazme lo que quiera. You know that I want to try it and esta noche está de casa, te mando mi ubi with a rifle and fly it and sé que quieres conmigo, te voy a ver. Escrito en el destino, vamos a ver. Tú manejas por toda la ciudad, mencionando mi nombre tú estás. Y si quieres nos perdemos, la ciudad recorremos. Maneja 120 para ver lo que se siente. Maneja para oriente, que esto me divierte. Eres tú quien me domina, solo tú mi dopamina. Quien me atrapa y me fascina, tienes todo lo que en mí combina. Es el Millán 21, el nuevo arte pa los cabrones que nunca fallan ya. Es Carebio lindo, el na una velar ya. Dímelo Blackout, dímelo Bray, 6-5 ya. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles. Con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en el último cuarto de la primera hora. Y bueno, Xcaret, antes de que continuemos con nuestra entrevista, con nuestro chismecito, y antes de seguir escuchando rolitas, pues tengo que dar los avisos parroquiales antes de que termine la hora. Entonces, bueno, pues primero que nada, Le quiero decir a la audiencia que tenemos un regalo para todo el público de La Voladora Radio. Solo tienes que mandar inbox y solicitarlo. Inbox a la página de La Voladora Radio. Y bueno, lo que estamos regalando es un libro recomendado. En Ágora, la publicación más reciente del escritor Rubén Soriano, narra su concepción actual del mundo y de las cosas, tocando temas de interés popular como la justicia y el sufrimiento, el amor y la libertad. Ahora está disponible en las librerías Gandhi, El Sótano y Johnville. También lo pueden encontrar en Mercado Libre. Y bueno, pues ahorita lo tenemos como regalo para toda la audiencia de La Voladora Radio. Si se comunican con nosotros a través de inbox en la página de Facebook de La Voladora Radio, bueno, pues haremos llegar este libro de Ágora, de Rubén Soriano. También en la agenda local nos invitan a visitar la exhibición de arte Cotolengo. Acude y adquiere alguna de las piezas elaboradas por los chicos de la Casa Hogar Cotolengo durante sus talleres ocupacionales. La exposición está ha estado del 3 de enero y hasta el 3 de febrero. Pueden ir a visitar este lugar del Cotolengo. Tú haces cosas ahí en el Cotolengo, ¿no? Luego sí. Ahorita nos cuentas. Sí, sí, sí. La exposición estará . Le mandamos un saludo a nuestros amigos del Centro Naturista Ometleot que nos están escuchando. Y también nuestros amigos de Museo Casa de Madera nos invitan a la próxima Noche Bohemia el 14 de febrero en Museo Casa de Madera. Pueden reservar al 5532-2484-22. Así es que próximo 14 de febrero, Banda Banderola, Noche Bohemia en Casa de Madera. Que quiero hacer un paréntesis porque pues aquí en Casa de Madera fue justamente donde empezaron a vivirse las noches bohemias en la región de los volcanes hace muchos años, ¿no? Este fue el primer lugar en donde hubo trova y la chelita y esto, y en este espacio tan bonito que es una cantina de no sé qué año, de 1800, no sé qué. Pero bueno, pues es un lugar súper bonito, súper emblemático. Y bueno, pues están retomando sus noches bohemias, ya. Y eso está padrísimo. Me dieron ganas de ir. Sí, a ver acá la parejota Rocío Castillo, nuestra productora, es la que tiene la vara alta y que nos recomiende. Dice Xcaret que la recomiendes para una noche bohemia. Estaría buenísimo, tengo unos buenos covers. Sí, bueno, pues la vez pasada estuvo el buen Polo Rojas, ¿no? Ahí anduvieron los la parejota, ajá, el Dr. Cos, pero no, porque ves que el Dr. Cos es como con banda. Ah, nada más fue Polito. Entonces fue Polito con su violín y su guitarra y sus juguetitos. Saludos a Polo Rojas, ¿no? Que siempre también pues es bien chidito y es la banda, ¿no? Yo es la banda. Admiro su capacidad para tocar percusiones con el pie, el violín y en la otra mano haciendo mil cosas, o sea. Polito, yo sabes que te quiero mucho. Sí, te queremos, Polito, te queremos. Sí, o sea, es así como el multiinstrumentista, ¿no? Sí, así como justamente. Y bueno, hay otro regalo, Banda Banderola, hay otro regalo que yo me lo quisiera ganar, porque es una playera de La Voladora Radio. No se va a ver, pero es una playera de La Voladora Radio y tres libros. Y eso te lo puedes ganar si mandas un mensaje al WhatsApp. Mandando un mensaje al WhatsApp al 5540261814, te puedes ganar este premio de playera de La Voladora Radio y tres libros. Así es que, Banda Banderola, comuníquense con nosotros, ya sea inbox, ya sea WhatsApp, para que se puedan ganar estos premios. Y bueno, pues nuevamente gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible la transmisión de La Voladora Radio, como Casa de Madera. Y bueno, pues otros patrocinadores que andan por ahí. Continuamos. Sí, manden mensajito para que se ganen los premios. Sí, y bueno, pues aquí vamos a estar atentos para ver. También antes de irnos quiero mandar saluditos, porque sí han estado mandando saludos aquí en el video. Entonces, Clau GB dice jefa. Ah. Jefa. ¿Eres la jefa? Yo soy la jefa. Saludos, Omar Cepeda dice, saludos desde Ozumba, Xcaret Galindo, que sigan los éxitos. Y Óscar Amaro dice, soy tu fan. Óscar Amaro también es compositor, ¿no? También sí, tiene unas rolitas, ¿no? Justamente estábamos hablando hace unos minutos. Ah, ok. Y él es mi guitarrista, es uno de mis guitarristas. Que ando jalando para todos lados. Me ha acompañado justamente a Noches Bohemias también. Apenas estuvimos por aquí. Hay un lugarcito que se llama La Fogata. Se los recomiendo mucho si quieren ir a tener una... Oye, cenita. pero sí sigue abriendo, porque como que a veces abre, a veces no, como que lo sí, que como que ahorita no. Ahorita sé es que creo que sí volvió a reabrir ya cada ocho días. Okay, ajá. Okay. Y pues por ahí estuvimos también, y igual en otro lugar que se llama Jardín Amapola, también por acá. Ah, sí, claro, por supuesto. Un lugar bellísimo. Y me lo llevo, ¿sabes? Me lo llevo ahí conmigo de guitarrista y de todo. Justamente apenas teníamos como que planeado armar un EP juntos. A ver qué salía. La verdad es que es un gran amigo mío y ahí andamos también viendo a ver. Pues saludos a Óscar Amaro, que también ha estado por acá en La Voladora Radio. Y que bueno, pues ya no lo hemos invitado, pero lo vamos a invitar próximamente. Saludos. Tráiganlo. Y bueno, también, saludos a Alonso Quiroz, que dice aquí el Facebook que lo está viendo. Que bueno, pues es otro compañero de la radio que tiene programa de radio. De naturismo y de literatura. No, ya ni sé de qué tiene. Es Radio Tlacuache. Es una editorial que tiene este compañero Oscar. Hola, Oscar. Dios mío. Roberto Quiroz. Saluditos a Roberto Quiroz también. Y bueno, pues acá saluditos a mi carnalito Rafa Calderón, que nos está poniendo like. A Ros Gersal, a Rosario de Tepetlixpa. Polo Rojas, justo de quien estábamos hablando. Saluditos a Polo Rojas, Miguel Villanueva, Ignacio Hernández. Y a Laura Holly también, que nos está poniendo un likecito por acá. Otra, pues, cantautora de la región de los volcanes. Creo que tengo el gusto de, no de verla en persona, pero sí de seguir su trabajo igual en redes sociales. Claro, ¿no? Sí, pero bueno, pues ahí también de repente andan en la Feria de la Nuez, pero pues no coinciden en el día, horarios, ¿no? Sí. Pero sí, pues ahí anda la bonita Lorenita Holly. También gracias a Melitón Aguilar, que pues nos está poniendo un like por acá. Y pues parece que por ahora es todo en saluditos. Y bueno, pues ya nos vamos al siguiente corte y regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. XHSA. XH Amecameca. 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. todos dicen que te tengo en mi cama, pero no sabe nada. Déjate convencer. Todos hablan de mi mala fama, de la noche a la mañana me quieren envolver. Y si voy contigo te voy a prender, tú sales conmigo, no soy tu girl, ya lo vas a aprender. Y si vas conmigo, pórtate bien, no salgo contigo, tú estás al 100, ya lo vas a aprender. A la mañana me dicen cazadora, ya yo soy tu mala fama. Yo te traigo conmigo, cuidado con lo que llaman. Me dicen el delirio cuando me da la gana. En la uni buena nota, pues nada no se me nota. Yo los tengo en boba como una mano sota. Y esto se goza, estaba en el medio caprichosa. Me tiene cuando quieres se nota. Está chula y explota la nota. Bebé aburrido me texteo, extraña el perreo, malanteo. Tienes lo que quiere y da bosteo. Dice que la envío no está mío, sí es cierto. La nena sale con quien quiere el paseo. Caricia venenosa, otra parte poca cosa. Está buena y me gusta, se me nota. La uni buena nota, en la cama te controla. Sale de fiesta, ¿qué sería con las otras? Que me usa lo normal. Una botella de champán, no compite por nada. Caprichosa, yo ya tengo mi modo y eso se me nota. A mí me dicen caprichosa, la nena quiere todo y todo se lo goza, y todo se lo goza. A mí me dicen caprichosa, la nena quiere todo y todo se lo goza. Yo tengo a quien quiero, a mí nadie me lo roba. Te tengo cuando quiero, pa' mí eso es poca cosa. Yeah, Scarlett, Roger, Black Cot, el nuevo arte. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos iniciando la segunda hora de este programa. Siempre que pues invito a alguien al programa, desde que tengo el programa del formato de 2 horas, así como de 2 horas, pero es que se va rapidísimo. Sí. Entre las canciones, los comerciales, los cortes, el chismecito y todo, la verdad es que el tiempo al aire efectivo es poco, ¿no? Entonces, pues vamos comenzando con la segunda hora, banda banderola. Y bueno, pues acabamos de escuchar otra rolita. ¿Ubicaste cuál era? Sí, Caprichosa. Ah, hombre, pues platícanos qué onda con Caprichosa. Ah, tú, ahí en tus redes, ¿no? En el Spotify pone, ajá, la nena de la casa, ¿no? La nena. Eres la nena de la casa. Bueno, ahorita ya se acortó a la nena, nada más. Pero sí, luego justamente este club que ves que decía la jefa. Ah, ¿sí? Últimamente también me han apodado mucho como la jefa o la nena, ¿no? Me dice él, incluso él es quien me dice que soy la nena mayor. Entonces, ya es como el apodo que se quedó, ¿no? Entonces, cuando llego a grabar como a otro estudio o con otras personas, ya es como que digo la nena en la casa, para que sepan que la nena está en la casa justamente. Okay. Ya fue como el apodo. Y justamente sale este apodo de Caprichosa, justamente. La canción, bueno, la hice con Royey, es otro artista de aquí de la región. Okay. Y bueno, principalmente es eso, ¿no? Refleja lo caprichosa que soy, la verdad. O sea, que dice la canción, que cuando lo quieres, lo tienes por ahí, ¿no? Que los traes ahí enamoradillos a todo mundo. O sea, era como el ego al momento de decir, ah, okay, la nena caprichosa quiere esto y si lo quiere, lo obtiene. Y pues es un reggaetoncito que hicimos por ahí junto a Black Cot Music y Royey, que salió así de repente en el estudio. Y pues nada, no tiene mucha historia nomás, que pues había que hacerle ahí al argüende con la nena caprichosa, ¿verdad? Oye, pues platícanos un poco más sobre las colaboraciones que has tenido con otros artistas, pues tanto de la región como de otros lugares. Sí, pues mira, ahorita tengo varias colaboraciones. Bueno, he tenido varias colaboraciones con bastantes chicos de aquí, de la región justamente. Igual, a la mayoría producidos igual por Black Oath, que pues es como, ya está como su casa productora. Entonces, pues obviamente él tiene a varios artistas y de repente nos dice, oye, esta canción sonaría bien con tal persona, ¿no? Y yo, ah, pues perfecto, si a mí me agrada y si a esa persona también le agrada, pues ahí le andamos dando. He tenido colaboraciones ahorita justamente, como te decía, con Jack Jack, que es igual otro artista de aquí de la región, creo que es de Tlalmanalco, si no me equivoco. Este 27 Drip, que también es un chavo que le ha dado fuerte a esto de la artisteada y la verdad también tiene buena música para los que son amantes del trap, del R&B, pues por ahí vayan a buscarlo en sus plataformas. Otros chavos que no tengo ni idea de dónde son. pero Chloe y Goba, que se dedican a hacer también como que más urbano. Se viene una canción con un productor, Alejandro se llama, él es de Ixtapaluca también. La canción se llama Fénix, ya está lista, no sé por qué no ha salido, Ale, ¿por qué no la has publicado? A ver, Alejandro, porque ya publica la rola. Está buena, se llama Fénix y pues justamente es como de empoderamiento, ¿sabes? De... El ave preferida de mi mamá o su ave favorita es el ave fénix. Entonces, para esa canción me inspiré mucho en mi mamá para escribirla. Pero está extraña porque es como un... Es como electrónica, pero sentimental. Entonces, es una buena combinación. Por ahí lo andarán viendo. Sí, sí. Y pues en colaboraciones ahorita ando un poco corta. La verdad es que no traigo así mucho. Pero bueno, lo que has hecho desde... Pues todos estos años, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, por ejemplo, con Didi, ¿no? Con Didier, has tenido ahí algunas colaboraciones, ¿no? Didi. también Didier, Didi. Ya publica la Didi. Ya súbela. Sí, pues ahorita la verdad es que en colaboraciones sí no ando así tan al full, porque he preferido como que echarle más a mi proyecto personal. Ahorita, por ejemplo, también estoy haciendo música para teatro. Hice música apenas para un cortometraje también. No me acuerdo cómo se llama, Tlatelolco, México Prehispánico se llama. De Lizard Productions, así que vayan a buscarlo. La verdad, hice todo el soundtrack, hice toda la banda sonora del cortometraje. Y ahorita pues estoy haciendo toda la banda sonora para una obra de teatro. Entonces también como que ando enfocado ahorita más en componer, en producir música y pues en sacar también la música que ya tengo acumulada de que se fue grabando y no ha salido, ¿no? Pero pues por ahí si quieren colaborar y a ver qué sale, ¿no? Sí, pues la verdad es que no he tenido muchas colaboraciones ahorita porque pues he andado muy llena de trabajo y pues experimentando también en otras cosas. Jamás había hecho música para teatro, o sea, había hecho música para, como te digo, cortometrajes y ese tipo de cosas. De hecho, el cortometraje para el que hice la banda sonora fueron dos. Uno de ellos ganó como un concurso de justamente como eso de filmaciones y eso. Y la verdad es que está muy padre porque pues ya ahí se va aumentando el currículum, ¿no? Y ahorita pues hacer teatro la verdad ha sido todo un reto porque jamás lo había hecho. Jamás había hecho algo para teatro así de esta forma. Y ver mis canciones ya ensambladas en una obra de teatro. Y bueno, más que se está usando como playback, ¿sabes? Entonces yo grabé la canción y la artista, por la cuestión de que tiene que bailar y todo eso, o sea, como que la nada más la... ¿Y de dónde es la compañía de teatro? ¿Qué onda? Es de la Ciudad de México. Se llama Art School Productions. Es una obra de teatro, no sé si puedo hablar mucho, pero sí, sí, sí. Ay, pues ya, luego que nos regañen. Yo misma, ya, no sé si puedo hablar mucho. Pero la verdad es que está muy padre. Es una obra muy tipo Frozen, muy tipo Disney. O sea, te enreda en todo el espectáculo. Ahorita apenas la están empezando a montar. Y justamente el lunes me toca ir a ver más de las producciones que ya están haciendo con la música y todo eso. Pero también ha sido, te digo, un gran reto. Porque pues la verdad, no es mucho. Son como 3 o 4 canciones. Pero 3 o 4 canciones en las que definitivamente tienes que dejar todo, ¿no? ¿Sabes? El teatro no es como que tan cuadrado. El teatro es más, déjate llevar, sé libre. No necesita que la letra tenga mucha métrica o mucha lírica. Porque a fin de cuentas, pues tienes que evocarle algo al público, ¿no? La verdad ha estado muy interesante. Y pues ahorita, como te comentaba hace un rato, también estoy aprendiendo de muchos productores y compositores de ahí de la Sociedad de Autores y Compositores de la Ciudad de México. Ando ahí todos los días en la ciudad batallando, pero la verdad he aprendido bastante, o sea, he aprendido bastante y de grandes compositores, Por ejemplo, apenas también tuve el gusto de trabajar con una chica que se llama Lu Ruenes, búsquenla en Instagram. Ella es compositora y ha compuesto canciones para Carlos Rivera, para Matiz. Y la verdad ha sido muy padre, o sea, muy padre todo el proceso de aprender de grandes. Sí, sí, sí. Ok, pues está muy interesante, ¿no? Sobre todo porque, pues, como dices, hay un enriquecimiento, ¿no? Sí. Una reciprocidad también, ¿no? Entonces, porque de pronto uno dice, no, pues yo estoy haciendo lo mío y pues no me importa qué están haciendo los demás y yo me enfoco, ¿no? Entonces, pero pues justo cuando estás compartiendo con otras personas, estás viendo otras propuestas, estás conociendo otras formas, ¿no? Y vas conociendo, ellos también te van conociendo a ti. Y pues algo también muy importante que es necesario en la vida del artista independiente es hacer redes, ¿no? Sí. Ir haciendo redes para ir abriéndote espacios. El famoso conecte, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sí, pues sí, la verdad es que, bueno, en realidad yo no soy tanto, como dices, muy fijada en lo que hacen los demás. O sea, yo de un tiempo para acá, porque, bueno, no sé si te acuerdas que la primera vez que vine, yo era estudiante de Derecho. Sí, sí, sí. Ni yo era estudiante de Derecho. Niños, no estoy diciendo que dejen la escuela, ¿ok? Y yo, no la abandonen. Sí, no. Pero, ese no es el punto. Sí, no es el punto. O sea, yo me surgió la oportunidad, pues, de estudiar música, ¿no? Ahí, como te digo, aprender de los compositores más grandes de México. Ah, que por cierto, pues nos tienes que contar bien, bien, bien a fondo esta parte de haber obtenido la beca en la Sociedad de Compositores Mexicanos, ¿no? Que es una parte importante, ¿no? Y que bueno, pues nos vamos a ir a un otro corte y regresando después de otra rolita, pues ya nos cuentas justamente esta parte, esta etapa, ¿no? Ya en la Sociedad de Compositores Mexicanos. Sí, sí, sí. Regresamos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. No me llamaste para decirme que te besara. Salí a decirte que tu mirada me provoca. Ven y dime que tú quieres, si quieres estar conmigo. Dime si tú me entiendes, que lo hago contigo. Baby, pa' la cama yo te sigo. Ya lo que tú quieras ya conmigo. Dame lo que tienes, que me vuelve loca. Sigue tu camino, que yo voy por mi destino. Pégate conmigo, baby, vamos a divertirnos. Dale pa' abajo, al centro y pa' adentro, que ya la fiesta está fluyendo. Ea, que me diga lo que quiere, beba. Dale pa' abajo, al centro y pa' adentro, que ya la fiesta está fluyendo. Ea, que me diga lo que quiere, beba. Te voy pa' la cama y yo te sigo, ya lo que tú quieras, ya conmigo, no. Pégate conmigo, baby, vamos a divertirnos. Sigue tu camino, que yo voy por mi destino. Dame lo que tienes, que me vuelve loca, nene. Dime si me quieres, que yo sigo pa' verte, no. Ni dime que tú quieres. Si ya quieres estar conmigo, que lo hago yo contigo. Baby, pa' la cama y yo te sigo. Ya lo que tú quieras, ya conmigo, no. Dale pa' abajo, el centro y pa' dentro, que ya la fiesta está fluyendo. Ea, que me diga lo que quiere, beba. Dale pa' abajo, el centro y pa' dentro, que ya la fiesta está fluyendo. Ea, que me diga lo que quiere, beba. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos de regreso después de haber escuchado esta otra rolita de Xcaret Galindo, quien, pues recuerden, banda banderola, que va a lanzar su más reciente sencillo, su última producción discográfica en todas las plataformas digitales, el próximo 24 de enero. Si es que, pues, síganla. Recuerden, banda banderola, síganla en YouTube, en Spotify, denle pre-save y, bueno, pues también en todas sus redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. Como Xcaret.ofic. Así, encuentren la banda banderola, síganla y, bueno, pues esperen su próximo sencillo, Huracán. Huracán, Huracán. Pero bueno, antes de que nos cuente así bien, qué onda con Huracán, que ya nos dijo algunas cosillas, ya. Pero bueno, estábamos platicando, antes de seguir platicando sobre esta etapa en el SAC, pues platícanos de esta canción que dices que pues fue de las primeras canciones que grabaste, ¿no? Sí, esta es, de que te digo que no me gusta. Ya hasta se me olvidó cuál es el nombre. No la recuerdo. Bueno, pero pues coméntanos esta parte que dices que justo, porque sí, dices que no te gusta tanto, ¿no? Justo, ¿sabes? Yo creo que todos los artistas tenemos como canciones que hemos hecho que no nos agradan demasiado. Del que todo, ¿no? O sea, porque claro que me gusta, pero no es algo que definitivamente digo, uy, le metí tanto ingenio, ¿sabes? Siento que conforme fui evolucionando al hacer música, al hacer letras, pues obviamente vas agarrando un poquito más de callo, dicen por ahí, ¿no? Y pues vas haciendo ya otras composiciones más llegadoras, más justamente, pues, ¿qué piensas, no? Que puedes conectar con el público, que dices, bueno, a lo mejor esto está más bailable, más divertido para una noche locochona, ¿no? Pero pues estas primeras dos canciones sí son como de las canciones que hoy en día de repente escucho y digo, definitivamente creo que pude haberlo hecho mejor. Okay. Sí. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Así también, pues, yo, por ejemplo, pues escribo poesía, ¿no? Y también pues leo las primeras poesías que escribía en la secundaria, por ejemplo, y pues es así como de, no, güey, no, ya de, no. ¿De qué estoy hablando? ¿No? Sí, pues todo es una evolución, ¿no? Claro. Y justamente, ¿no? Yo de repente tengo algunas canciones por ahí grabadas que de repente las llego a escuchar, que no han salido y estoy segura de que no lo harán. Pero las escucho y digo, no, o sea, como, ¿por qué pasaba por mi cabeza en ese momento, no? Okay, o sea, ¿quién te dijo que escribieras eso? Entonces digo, hoy en día pues ya obviamente hay un poquito más de ventaja y un poquito más de experiencia también. Entonces pues ya para mí es más reconfortante poder escribir algo que llegue al público, ¿no? O sea, que pueda yo decir, uf, esta canción me gusta porque se identifica con mi historia, ¿no? Entonces, me gusta. Ok. Y bueno, me comentabas hace rato también, entre otras rolas que tienes, estás preparando, ya tienes un bolero, ¿no? Sí. Y bueno, justo platícanos esta parte, pues como cuántas canciones tienes en el tintero, ¿no? Y de qué van o qué onda. Híjole. ¿Y por qué no han salido? Ah. Híjole. Blackout, ¿por qué no han salido? A ver, Blackout. No, pues... sí hay varias, o sea, la verdad no te podría decir cuántas porque sí sé que son un montón, pero... pero o sea, ya producidas, ya grabadas, ya todo, sí, o sea, ya. Ya... algunas ya nada más les faltan detalles o así en cosas de producción, el máster, por ejemplo, ¿no? Pero ya están listas prácticamente. Te digo, tengo trabajo también con otros productores que no ha salido, bueno, y esa es cosa de ellos, ¿no? Ya saben cuándo la sacarán o cuándo no, yo espero que pronto. Pero sí son varias canciones, ahorita... traigo una colaboración con Nauma Velar y Jack Jack, justamente, también de la productora de Blackout Music, que se llama Los Muchachos. Está buena, es como para salir de fiesta, como para decir... la letra, si no mal recuerdo, tiene una parte como de que, ok, me dejaste, me abandonaste, eso fue horrible, entonces yo me voy a ir con mis amigos para divertirme, ¿no? Traigo otra que es un bolerito con Jack Jack también, justamente, experimentando en estos nuevos géneros. Y así mil de canciones, ¿sabes? Tengo muchas, o sea, por escribir, porque ya están escritas, tengo bastantes, ¿no? Ya hay un montón que ahorita pues se van seleccionando también de a poquito para ver cómo va saliendo. Y pues también nuestra intención es ahorita a finales de este año, que yo sé que se escucha muy lejos, pero de repente ya no lo es tanto, por ahí la producción de un EP que se llama Cartas para mí, o sea, es un EP muy, como podrán notarlo en el título, muy melancólico también. Pero melancólico en el aspecto de que me gustó jugar con los géneros. Entonces, por ahí va a haber cosas locochonas, pero que es justamente lo que dice todas las canciones que están en ese EP o que estarán en ese EP. Es como muy para mí, o sea, como algo que yo sí viví y lo plasmé, entonces eso es algo que escribí muy muy para mí. Ok, muy personal, sí, ¿no? Sí, muy propio. Ok, bueno, ¿y como para cuándo crees que esté este P? Yo espero, si Dios y Blackout Music quiere, que prácticamente es el Dios ahí también, pues yo espero que para octubre, noviembre más o menos. Okay, okay. Con eso me gustaría cerrar el año y ya despedir este año, o sea, ya no sacar más música hasta 2026. Uh-huh. Con eso me gustaría cerrar el año en cuanto a lanzamientos, entonces se planea para finales de año. Sí, okay, sí. Va a estar interesante, espérenlo. Pues espérenlo, Banda Banderola, ¿no? Aparte de pues este próximo lanzamiento el 24 de enero de Huracán, pues a finales del año, octubre, noviembre, pues estará lanzando el nuevo EP, ¿no? Con más canciones, más rolitas. Y bueno, pues ahora sí, cuéntanos, Caret, esta parte, ¿no? O sea, dejaste la escuela y te metiste a la Sociedad de Compositores Mexicanos, ¿o cómo estuvo la onda? No, pues mira, en realidad... yo no sé si mi papá está viendo esto. Señor, saludos, señor. Ah. Y yo, papá. Pues la verdad es que justamente la primera vez que vine, yo era una estudiante de derecho. Y con el paso del tiempo yo descubrí que no era lo mío. O sea, que definitivamente yo sabía que esto era para mí. Y eso sí es algo que le digo a todo mundo, o sea, cuando sientan que algo de verdad es para ustedes, no lo dejen, o sea, persigan ese sueño, porque de verdad qué feo es vivir siendo infeliz. O sea, yo conozco a mucha gente que me ha dicho, es que a mí me hubiera gustado ser artista, o ser músico, o ser algo más, y el día de hoy es como de que, o sea, no vivo triste, pero sí vivo con esa espinita de decir, tal vez lo hubiera hecho y tal vez lo hubiera logrado, ¿no? Entonces yo una mañana así me levanté y como que Dios me iluminó el rayito de sol y dije, no, o sea, ya no quiero seguir estudiando esto porque yo sé que la música es para mí. O sea, yo tenía como muy presente que había algo ahí que si yo no lo intentaba, jamás iba a saber si iba a funcionar o no. Porque pues igual yo estaba a punto de dejar la música. O sea, yo ya me iba a retirar como artista, como cantante, ya no iba a hacer nada. Y dije, no, pues voy a terminar de estudiar esta carrera, voy a ser pues abogada, ¿no? Me voy a dedicar ya a esto para siempre, para toda la vida. Y una mañana dije, no, pues bueno, ya voy a dejar la escuela. Platiqué justamente como con mis papás y le dije a mi papá, justamente es que no me gusta, perdóname, ¿no? Mi papá así decepcionado porque dijo, no, ¿cómo para la música, no? Ya sabes, los papás que dicen, no, es que te vas a morir de hambre. Sí, sí, sí, sí. Y eso, ¿no? Y meses atrás, un amigo mío que está justamente también estudiando, creo, enfermata, si no mal recuerdo, me dijo, oye, hay este programa, o es como un concurso para poder entrar a la Sociedad de Autores, y si tú la quieres, pues adelante, ¿no? Entonces me pasó como que toda la información, fueron 5 etapas las que tuve que pasar. Tuve que mandar una composición hecha por mí, así, sin más nada, ¿no? O sea, mandarla, y si a ellos les gustaba, órale, vas para la siguiente etapa. Y ya, ¿no? Y después, ok, nosotros te vamos a dar unas melodías, la composición, y tú le tienes que poner la letra, ¿no? Entonces, si nos gusta tu letra, pasas para la siguiente etapa, y así, ¿no? Cosas de música también, evidentemente, cosas de producción. Ya está la última etapa. Ya también fue como de que, va a haber una composición que tienes que hacer hecha totalmente tú con lo que ya está. Y pues si la pasas, ya te quedas con nosotros. Y somos pocos los que estamos en el programa ahorita, somos como 5 personas. Pero la verdad, pues son 5 becas que se dieron, 5 oportunidades de aprender de los mejores y pues le estamos aprovechando al máximo. Bueno, pues ahorita nos vamos a ir a otra rolita regresando nos cuentas quiénes son esos mejores, quiénes son tus maestros y qué es qué tanto has estado aprendiendo. Qué tanto, ¿verdad? Bueno, regresamos. Por la gracia de Dios, estamos aquí amando los dos. Todo por la gracia de Dios, estamos aquí amando los dos. Si miro el destino con mi hijo en brazos, si miro la vida cuando hay balazos, yo sigo intentando porque ya di pasos. Aquí dominamos la derrota y los fracasos. Ya me huele a éxito cuando canto mis versos. Sigo persiguiendo lo que quiero porque aún tenemos hambre. Ya no damos retirada porque ahora somos hombres. Se prende fuego en la mujer dormida, un arma hoy me quita la vida. Un gato de esos buscando salida. Mi hermosa flaca se queda bien fría. Ando aquí por lo valiente. Díganme qué es lo siguiente. Quiero que mi abuela vea que no me jodió la gente, que soy hombre diferente y voy buscando la luz. Que mi álbum es un as para pasarme este juego. Desde hace rato ciego, el tren ya perdido se prende fuego en la mujer dormida. Un arma hoy me quita la vida. Un gato de sol buscando salida. Mi hermosa flaca se queda bien fría. Siempre fui muy diferente. Le temo a la gente, no me importa lo que digan. I know how I wanna feel over you. Se lo prometí. Le juré a mi abuela que algún día yo le iba a hacer muy feliz. Todo por la gracia de Dios. Estamos aquí amando a los dos. Aquí por lo valiente, díganme qué es lo siguiente. Quiero que mi abuela vea que no me jodió la gente, que soy hombre diferente y voy buscando la luz. Que mi álbum es un as para pasarme este juego. Desde hace rato ciego, y todo por la gracia de Dios. Estamos aquí amando los dos. Estamos aquí amando los dos. Todo por la gracia de Dios. Estamos aquí amando los dos. Estamos aquí amando los dos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos pues terminando de escuchar, yo creo que la última rolita del programa. No, todavía nos falta otra rolita, ¿no? En el último bloque. Entonces, bueno, pues esta me estaba contando Xcaret que fue la que unió todo, ¿no? A ver, ¿cómo estuvo? ¿Cómo se llama? Destino. Destino, justamente. Ok. Sí, pues es una colaboración que tengo con 27 Drip. Ya lo había mencionado antes. Y pues él fue quien me contactó, quien me dijo, oye, vente, vamos a grabar, vamos a hacer algo juntos. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Blackout y yo la verdad es que pues muy agradecida también porque pues justamente como dice la canción, fue el destino, fue la vida, ¿no? Yo le digo a él siempre, mira, la vida nos unió por una razón, ¿no? Tanto personalmente como laboralmente. Entonces yo siempre le digo a 27, gracias, porque sin ti no hubiera conocido al hombre que es Blackout detrás de Blackout, obviamente, y también no hubiera podido tener la oportunidad de trabajar con él y de hacer lo que hago ahorita, porque pues obviamente mi familia del Nuevo Arte, que es el grupo que maneja Blackout Music, que es el grupo que produce, yo estoy dentro de ellos y pues el Nuevo Arte es quien me acobijó a mí, quien me dijo, órale, pues haces música, nos gustó tu trabajo y pues de aquí para adelante. ¿Qué es Nuevo Arte? Pues es el nombre que le pusieron a la agrupación. O sea, es como una... No, más bien, no es como una agrupación. Es un conjunto de varios chavos, porque ya somos varios. Ya somos, no sé, 8, creo. No sé cuántos somos. Ah, okay. Pasó de 5, yeah. Ahorita vamos avanzando uh-huh. un poquito más. Y pues todos ellos tienen canciones, o sea, tienen música, tienen proyectos. Y pues nos unimos para justamente como que darle un poquito más de realce a la música, a nuestros proyectos personales. Ok. Uh-huh. Y bueno, pues regresando al tema de la beca que tienes, ¿no? En la Sociedad de Compositores Mexicanos, en la SAC. Sí, sí, sí. Pues, ¿quiénes son tus maestros? Cuéntanos, ¿cómo te va en esto? Pues la verdad es que he pasado por 1,000 de maestros, ¿eh? O sea, no tengo uno así como de que una referencia que te diga yo, uff, ¿no? Pero la verdad, alguien con quien he tenido la oportunidad de trabajar ahorita, así que la verdad me encanta su trabajo, es Edgar Barrera, no sé si lo ubiques. Él es ganador de Latin Grammy de este año, de como mejor compositor del año. Y la verdad es que tengo otra profesora que se llama Paola Durán, también es una compositora bastante grande. He tenido la oportunidad de conocer a Gus y Lau, el famosísimo novio de nuestra querida Angelita Aguilar. la verdad con él he tenido muy poquito contacto, pero sí he tenido la oportunidad de trabajar con él también. Y la verdad es que pues hay diferentes maestros, ¿sabes? También hay maestros que vienen desde la escuela esta de música que se llama SAE, de Fermata, de G. Martel, o sea, como que diferentes profesores de diferentes lados que se unen, porque como sabrás la sociedad... O sea, es justamente eso, ¿no? Hay varios compositores que se unen y son socios. Uh-huh, entonces, uh-huh. Todos ellos, pues, nos van como que acobijando a nosotros y diciendo, ay, bueno, te voy a enseñar a hacer esto, te voy a enseñar a hacer esto, y tienes la oportunidad de aprender de todos ellos. Solamente, sí, de mi querido Edgar Barrera, sí he aprendido muchísimo. O sea, sí, él ha sido uno de los maestros que me ha dicho, vente, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Checa cómo se está haciendo todo este proyecto para que tú más adelante también lo puedas hacer, ¿no? Justamente. Y en ese momento llega como la oportunidad de hacer música para teatro. Entonces yo dije, sí, definitivamente, aquí es. Okay. Sí, sí, sí. Y bueno, pues qué bueno también, ¿no? Que pues se te están abriendo otras puertas, ¿no? Otros caminos que recorrer, ¿no? Sí. Y que bueno, pues así va a ser de aquí en adelante, ¿no? Mientras, de aquí en adelante. Pues en el momento que tú decidiste, ¿no? Que te ibas a dedicar a la música de manera profesional y que sí. Pues iba a ser tu forma de vida, ¿no? Pues yo la verdad al principio sí, claro, tenía miedo de que no funcionara. Porque yo dije, ya me puse al tiro, al tú por tú con mi papá para decirle, no, es que no voy a estudiar una carrera, dice él, real. Convencional. Convencional, ¿no? Yo le decía, no, pues sí, también es una carrera. Claro. ¿No? Claro que es muy complicada porque pues en el medio tú lo sabes, o sea, es una constante competencia con diferentes artistas, pero yo creo que también consigo mismo. O sea, la competencia es con uno. Yo siempre he dicho que los sueños no se cumplen, los sueños se construyen. Entonces, la verdad es que ahorita yo estoy construyendo este sueño y que me ha dado a mí, pues la verdad, o sea, yo he dicho, wow, definitivamente creo que no me equivoqué, o sea, no me equivoqué al abandonar todo por esto, ¿no? Porque justamente cuando llegan oportunidades como lo que te digo del cortometraje, ahorita del teatro, digo, más adelante quién sabe, ¿no? Pero igual he ido como que conociendo a personas, ahorita también tengo muchos eventos confirmados ya en la Ciudad de México para abril y mayo. Entonces, okay. No puedo decir mucho porque pues ahí sí me ahorca, ¿no? Pero okay. Para abril y mayo. Justamente también conocí a mi manager, Alejandro, se llama Alejandro, que es una gran persona que a mí me ha echado la mano mucho. Me ha conseguido muchos eventos, o sea, ha sido como de que, no, pues nos vamos metiendo, vamos ahí haciendo nuestra luchita poco a poquito. La verdad es que pues ya tener un equipo también detrás de ti es muy, pues es bueno, ¿no? Porque a fin de cuentas sientes que no vas solo en todo, claro, en todo el camino, sí. Y bueno, platícanos de lo que puedas, de lo que te dejen. Pues sí, tienes ya próximos eventos en puerta, ¿no? Sí, ahorita la verdad estoy dejando un poquito la región de los volcanes, la estoy abandonando un poco para volar a otros lados. Y pues ahorita mi objetivo es la Ciudad de México. O sea, definitivamente ahí está todo el trabajo para nosotros, están las oportunidades también para todos nosotros. Entonces, pues ahorita ya traigo varios para abril y mayo. En algunas expos, en algunos eventos ya un poquito más grandes, de la mano de otros artistas, abriendo también para otros artistas. De hecho, tenía yo algunos eventos para diciembre, pero tuve un pequeño incidente con mi voz, entonces, pues ya sabes, había que ir al médico, había que descansarla un ratito. Okay. Y me dijeron, ¿sabes qué? Enero, febrero, vamos a intentar hacer lo menos posible de shows para recuperarnos al 100%, okay, pero ya de marzo en adelante tenemos libre, ¿no? Y pues la verdad es que también está bien porque me di un respiro el año pasado. Digo, a lo mejor todavía no es mucho, pero hice 27 fechas. En 27 lugares totalmente diferentes. Okay. Entonces sí fue un reto. Yo lo que le comentaba justamente a uno de mis managers, a mi personal manager, es como de que no me la creo. O sea, no me creo que hicimos 27 fechas en el año, cuando hace 2 años apenas eran como que 10 o 12, y eso eran poquitas, ¿no? Y uno empieza y empieza. Y ya ahorita tener hasta eventos así encimados, de que sabes que de una hora a otra hora tienes que estar aquí y a la otra tienes que estar allá. La verdad es que sí es una locura, pero la verdad no me arrepiento de haberme atrevido a cumplir mi sueño y a luchar por él. Ok, pues eso estaba padrísimo, bien bonito, ¿no? La verdad es que eso sí es algo inspirador, ¿no? O sea, ese, pues tomar esa decisión, ¿no? Sí. Y bueno, no nos puedes platicar, ¿no? De tus próximos eventos, pero pues sí nos puedes decir, ay, sí. Porque pues te acabo de invitar, ¿no? Que justo les quiero pues compartir a la audiencia, a la banda banderola de la Jonjoleto Los Moles, que el 22 de febrero vamos a estar celebrando el 8º aniversario de este programa de radio conducido por una servilleta. Y que bueno, pues como cada año estamos preparando un programa cultural, un programa artístico multidisciplinario. En esta ocasión ya tenemos sede, ya tenemos día, ya tenemos sede y estamos empezando a invitar a los primeros pues invitados, ¿no? A los primeros proyectos artísticos que van a formar parte de este cartel de este año 2025 para el 8º aniversario de la Jonjoleto Los Moles. Y bueno, pues estoy invitando a hace un ratito a Xcaret para que pues venga ya a compartir su música, sí, ¿no? Claro. Entonces, pero es 22 de febrero, ya puedes cantar. Sí, claro, ya es final de mes. Okay. Bueno, pues entonces banda banderola, les anticipo aquí al aire. No he hablado ni siquiera con la Verito, que es la directora de La Voladora Radio, con Vero Galicia, pero ya está la sede, ya está el día, ya están confirmados los primeros invitados, ¿no? Xcaret, Por allá nos vemos. Hanna Vega, que es otra trovadora de Valle de Chalco, también. Justamente de quién estábamos hablando. ¿Hanna Vega? Uh-huh. ¿A poco estábamos hablando de ella? Pues, hace un rato que nos fuimos, bueno, que ves que te dije que sí había como que seguido su trabajo y así, y como que... No, y es Lore Holly. Ah, Lore Holly. Ah, sí, ajá, sí. No, Lore Holly es de aquí de Amecameca. Ah, okay. Ella es compositora. Ella igual es compositora, uh-huh. sus rolas y todo, y está más inclinada al jazz. Y Hanna Vega es una trovadora, ella no compone, pero es intérprete. Confundí el nombre. Ajá, de ella es de Valle de Chalco, Hanna Vega, una gran trovadora, pues mexiquense, ¿no? De allá, de acá, de Valle de Chalco. Pues ahorita también estoy, pues ya en pláticas con otros amigos, artistas, que no he escuchado sus audios, pero yo espero que acepten. Y bueno, pues va a haber sorpresas, ya saben, manda banderola, quiero invitar pues a mucha gente, me irán respondiendo y también pues se hace una invitación abierta a quien quiera sumarse para participar, para compartir pues ya sea su canto, su música, su libro, su arte en general, pues comuníquese conmigo a cualquiera de mis páginas para pues ir agendando ya, sobre todo ir armando el programa, ¿no? Vamos a estar empezando yo creo que como a las 2 de la tarde, pues para ir terminando, pues ¿qué les gusta? A las 10 de la noche, más o menos, por ahí. Entonces, bueno, banda banderola, ¿cómo va a ser? Ah, no les he dicho dónde, ¿verdad? No has dicho la serie. Bueno. Entonces, ya tengo dónde, ya tengo día. Va a ser en el Del Arte Amecameca, este foro rockero, ¿no? De aquí, de Amecameca. que bueno, pues el contacto es acá con el buen elfo, Julio Elfo, del Ataque Clandestino, que bueno, aparte de ser el baterista de Ataque Clandestino, pues es un gran productor también, pero o sea, no productor de música, sino productor de audio, de audio y sí, todo sí, esto sí. De organizar festivales de música y todas estas cosas, ¿no? Sí, entonces bueno, pues ahí ya nos apartó la fecha el 22 de febrero en Del Arte Amecameca, aquí en la entrada de Amecameca, un ladito del Oxxo que está en la entrada de Amecameca, ahí está el Del Arte, y la verdad es que yo estoy pues contenta por llevar a cabo este aniversario en este lugar, porque primero nunca he organizado un evento ahí. Digo, por ejemplo, nuestro compañero el Aleph, el Martín Altamirano, celebró un aniversario ahí, estuvo bastante bueno. Y aparte ya celebras, ¿no? Dijiste que 8 años, ¿no? 8 años. Sí, no, pero aparte también no había querido como hacer cosas en el Del Arte porque me daba mucho frío. Y ahorita ya lo cerraron. Ya está como una cúpula, ¿no? Creo. Sí, sí, o sea, no sé exactamente qué hicieron, pero lo cerraron, el escenario es más grande. Sí, sí, sí. O sea, está ya la verdad es que es un súper espacio para conciertos. Está cómodo. Está bien equipado, entonces pues es un super espacio para generar proyectos, pues conciertos, ¿no? Y pues ahí nos vemos, Banda Banderola, el 22 de febrero. Y pues ya nos vamos al último corte, Banda Banderola, y prácticamente regresamos para despedirnos. Regresamos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. sola por la noche, sentadas en el coche. Déjame encender y dime. Haz el play up, diseña el make up, que se sienta que ya estamos ready. I wanna up, stand anyway up, you pretty. Haz el play up, diseña el make up, que se sienta que en la cama dando rodaje, que se sienta ese flow dando el miraje. Tu mails está muy wow en ese Versace. Mírame si tú quieres, me gusta como huele. Pienso more of the air. Acaricia por la noche, sentadas en tu coche. Déjame encender. Haz el play up, diseña el make up, que se sienta que ya Ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ahora sí, banda banderola, ya nos vamos, nos despedimos, se nos acabó el tiempo, 2 horitas de programa, pues en el chismecito, en como el dice Xcaret, ¿no? En el chismecito con Xcaret Galindo, pues platicando sobre sus canciones, su trayectoria, su trabajo, sus colaboraciones, sus sueños, sus pesadillas. Bueno, aquí sin estar al aire, más chismecito también. Sí, más chismecito acá en fuera del aire, escuchando sus rolitas. Y bueno, pues recuerden que el 24 de enero se estrena su Huracán. Más reciente sencillo, Huracán. Muy bueno, muy buen tema, melancólico, pero bueno, con el sello de la música de Xcaret Galindo, junto con Blackout. Y pues bueno, recuerden que la vamos a estar escuchando en nuestro aniversario, el próximo 22 de febrero en Nel del Arte, 8º aniversario de La Ajonjolí de todos los moles. Y aparte, Marita, déjame decirte que regalo, porque no hay versión acústica, entonces te voy a regalar la primera versión acústica el 22 de febrero para que vayan y la escuchen, ahí va a estar muy bueno también. Si es que bueno, ya saben, banda banderola, y bueno, pues recuerden que nosotros nos escuchamos un sábado sí, un sábado no. El próximo sábado que nos toca entrevista, vamos a tener un invitado que ya lo voy a anunciar, aunque ya me dijo que sí. Tú estás segura. Pero ya me dijo que sí, pero no me ha confirmado después de decirle cuánto le voy a pagar. O sea, nada, no es cierto. No, porque bueno, pues viene de Puebla el buen José Luis Galindo, cantautor también. No somos familia. No son familia, de veras. Bueno, pues él está el año pasado, finales del año pasado, estrenó producción discográfica De Vuelta al Barrio. Y bueno, ya habíamos agendado una fecha, pero después ya no se pudo. Y bueno el chiste es que ya parece que ser que el próximo 31 de enero viene a dar concierto aquí al Coronel, que pues es donde tengo ahí unas fechitas cada fin de mes. Y entrevista en el Ajonjolí de todos los moles el 1 de febrero. Y lo siguiente, banda banderola, Bueno, lo siguiente es 14 de febrero, ya sabes, 14, sí. 15 de febrero. Y lo siguiente, aniversario de La Voladora Radio, no es cierto, de La Jonjolí de todos los moles. Que por ahí nos estaremos viendo. Y pues por ahí nos estamos viendo. Gracias, Banda Banderola, por escucharnos, por su atención, por a toda la audiencia, saludos. Y bueno, pues gracias, Caret, por a estar ti, aquí. Marita, por gracias por elegir a La Voladora para el lanzamiento de este, pues de este sencillo, Huracán, para hacer promoción, comenzar a hacer promoción, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues ahí estamos en contacto, nos vemos en el aniversario. Ahí ya estamos, nos vemos con la versión acústica de Huracán también, para que vayan y la escuchen el 24. Y bueno, pues gracias a Rocío Castillo en los controles. Nosotros nos escuchamos el próximo 31 de enero, ¿no es cierto? Primero, bueno, nos escuchamos el próximo programa. Ahora sí, saludos a La Bandera. Gracias, Banda Banderola, por acompañarme en el programa de hoy. Nos escuchamos el sábado que nos toque, de 4 a 6 de la tarde, para más entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chismecito de la escena y, por supuesto, la cartelera cultural. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García por La Voladora Radio. Recuerden que estamos a sus órdenes para propuestas decorosas e indecorosas. Aquí todo se evalúa en El Ajonjolí de todos los moles página, El Ajonjolí de todos los moles grupo público, Ajonjolí arte, cultura y turismo, y por supuesto en la página de La Voladora Radio. Busca El Ajonjolí de todos los moles en el podcast de La Voladora Radio. Podcast de La Voladora Radio. Saludos a La Bandera. El Ajonjolí de todos los moles, con Mara García. Cartelera cultural. Entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no, de 4 a 6 de la tarde, por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.